CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 611ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la M. María Tijuana, comunicado con la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartica. ¡Ja! ¡Hola, amigos de las resacas! Amigos de las jaquecas, de las resacas, de los huesos doloridos, del levantarse y decir, ¡ay no, mejor debo haber dormido una hora! En realidad dormiste 10, pero eso tiene que ver con algún fin de semana que has pasado, ¿verdad? No le eches toda la culpa a Bush, por ejemplo. Hay algunos que se levantan y dicen, la puta madre, me duele la cabeza, ¡bush, pinche! Y esas cosas. Está, pero bien, bueno, sí. De paso está bien, algunas culpas también le caben de cómo estamos, ¿verdad? Pero bueno, no solo a él, digo, tú tienes también tu responsabilidad y ahí estás, en este lunes, con ese rostro. ¡Ay! Rostro que los que te conocen ya están habituados a él, sí. Así que, dice llanamente, tú sabes, no les tienen que hablar, no les tienen que decir, perdone, disculpe, no levantar mucho el tono, no, tratar de favor, no zamarrearlo, está delicado. Hablen bajo. Digo, hablen bajo. ¡Me parte la cabeza! Así están las cabezas en el día de hoy. Al menos por aquí, no sabemos cómo están por allí, pero suponemos que de tanto en tanto, de igual a igual, y algunos diciendo, bueno, no, he tenido un fin de semana de puta madre, o sea, no puede hacer absolutamente nada. Estoy muy triste, me miro al espejo y ¿qué va a hacer? Algunos trabajando, algunos estudiando, algunos preparando. Sí, Nico, es verdad. Trata de gritar bien. Nico, no eres un buen ejemplo, digo, para romper con la especie de... Así que nos vayamos a la mierda porque él está trabajando. Claro, tiene razón. Bueno, respetaremos eso entonces. Está capitaneando, por supuesto, esta nave hacia los confines del espacio, el Capitán Roger Vinilo. Exactamente. No se lo ve mal, No se lo ve mal, es verdad. Había protagonismo de parte de los marineros escoceses que en algún momento van a cantar. La otra vez alguien me decía, no, pero ¿por qué no? Así que se levanten, canten, pero están muy ebrios ya. Los lunes imposible pedirles más que un aplauso. Está, por supuesto, la productora estrella de este programa de radio. Estoy hablando de La Muda. Íntegra, impoluta. No entiendo cómo, pero íntegra. No sé, ella dice que hay maquillajes que curan todo, ¿no? Que a lo mejor uno es como una máscara. No, vaya a saber qué hay detrás. Claro, detrás de todo eso hay como un sufrimiento, ¿verdad? Muda sonríe con la mitad de la boca, es decir, una sonrisa, casi una mueca y un sufrimiento también. Damas y caballeros, está el técnico a cargo de esta nave, está el hacedor de todo lo que tiene que ver con la tecnología que hace que puedan escucharnos ustedes allí donde están. ¡El Mico! Perfecto. Sí, sí. ¿Cuándo voy a tener un fin de semana? Se pregunta el Mico. Y bueno, nada, qué sé yo, eso sí. No te enchiles, ya está, así estamos hoy. ¿Qué va a ser? No hay solo una visión, no hay solo una realidad, no hay solo una verdad, no hay solo una manera, no hay solo una concepción, no hay solo un lado y no hay solo una forma. Esta es mi visión, mi realidad, mi manera, mi verdad, mi concepción, mi lado y mi forma. Están los que la venden, los que la comparten y los que la creen ley. Algunos gustan de imponerse sobre el otro, otros gustan de intercambiar y otros sienten placer hacer al juzgar. Entre esta maraña de chispazos, solo el arte nos podrá salvar. Y ya saben cómo es. Él no impone, no juzga y solo espera que lo vayas a buscar. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Acá te escribe Jorge, directo desde la ciudad de Cruz Alta, estado de Río Grande do Sur, Brasil. Ah, va a cantar tu quinto. Ahí estamos, un Brasil. Dice, es buenísimo escuchar la radio y todas las pavadas. Che, mando un saludo muy grande para Mónica Rossetti, Connie y su hermano Tintín. Mónica Rossetti. Sí, Mónica Rossetti le dicen Connie. ¿Por qué Connie? Connie es de Constanza. O se llamará Mónica Constanza Rossetti do Curaçao abrigado. Dice, y su hermano Tintín. Dice, además a las chicas que acerqué desde Puerto Iguazú, Misiones. Esto es en la República Argentina, Puerto Iguazú, Misiones, hasta la Ruta 14. La Ruta 14 es la famosa Ruta 14. Que los que la conocen, ¿no? De la zona ahí, la Ruta 14, creo que cruza casi toda la Mesopotamia y llega hasta el Brasil, dice. Bueno, pasada Ana y Milena. Ah, son las chicas que acercó hasta Puerto Iguazú, ¿no? De Foz do Iguazú a Puerto Iguazú, dice Ana y Milena. Y dos amigas que hacían dedo, una de Argentina y la otra española. ¿Pero qué hace? Bueno, ¿tráfico de mujeres? Sí, es una mula, pero se dedica a nada más que mujeres. Está bien. Es la que hacen dedos. Si hace dedos un marinero escocés, por ejemplo, no. Si lo ve de espalda, a lo mejor lo levanta, puede ¿no? ser por la pollera. Claro, pero lo ve de frente así con sus barbas semirrojas. No, dice, no, yo nada más cruzo frontera, niñas, estaban. Bueno, saludos a todos por ahí. Un saludo especial para Agustina Díaz también, también. Saludos. Muchos saludos, pero bien puestos, ¿no? Sí, sí. Porque no ha hecho una lista así de, bueno, yo le escribo a la radio para mandar saludos a Tintín, Ronnie, Rosé, Seti, Milena, Cacurli, Elena, Alanda, Oana, Fernanda, Agustina y esa. No, los ha ido mechando a medida que nos narraba, esa es historia de ranas, nos narraba la historia de cómo las iba cruzando de lado a lado. Bueno, un abrazo para el amigo de Cruz Alta ahí en Río Grande do Sul, Brasil, Jorge. Federico es de Trelew, Argentina. Ah, hola, Federico. Aprovechando para saludar a la gente de Trelew Noticias, donde nos escuchan fuerte y claro, ahí en el sur argentino. Y Federico dice, yo, Federico, desde acá, antes que todo se vaya a la mierda, cruzaría la cordillera para agarrar al hijo de puta de Menem. Puto Menem. Sí. Dice, con respeto a la madre. No, si le dice hijo de puta, no estás respetando a la madre. O sea, no solo no estás respetando a la madre, sino no estás respetando. Sí, sí. O sea, estás faltando al respeto. Dice, y cuando lo encuentre, lo cagaría a piñas. Ah, y para que pida perdón. Y después, ¿qué le ha hecho algo, Para mí, personalmente, ha ido Carlos primero cosas. De Anillaco, pero a Federico me parece que se le enseñó personalmente, Con alguna política de Estado General le ha cagado algo, ¿no? Porque está como para dedicar 24 horas antes de que el mundo se desintegre y dedicarlas a esto. Ya con el cruce de la cordillera... No vale la pena. Sí. En realidad, Federico, si estás bien preparado espiritual e intelectualmente, cuando intentes el cruce de la cordillera, te vas a dar cuenta que ya nada tiene sentido. Sí. O sea, no tiene sentido ir a cagar a palo a nadie, no tiene sentido aquellas cosas que pensabas que tenían sentido. Vas a respirar profundamente y vas a decir, mierda. Con que no se lo voten nuevamente y ya está. Sí, sí. Y bueno, esas son cosas, son elecciones, digo, en esas supuestas democracias. Dice, secuestraría a varias chilenitas, dice, buenas. Bueno, el presidente nuevo ganó con vos también, claro. Figúreselo, ¿verdad? Está bien, sí, no está bien. Bueno, y con todas ellas, bueno, basta, me cansó este interesantísimo mensaje. Te ves, saludos a la gente de Trelew. César Sosa. Yo voy a hacer una aclaración sobre César Sosa de Honduras. César Sosa suena extraño, ¿no? Sí. O sea, aquí tiene un padre, cuando te apellidas Sosa, para ponerte César. César Sosa, es como un chubino, como un César Po. César César Po, o un César Sosa también tiene que ver con una integridad del ser, ¿no? Como, ¿cómo eres tú? ¿Cómo te defines? Yo, mi guía espiritual en la vida es César Sosa, ¿no? Claro. Lo que no identificamos todavía es que es César Sosa. Pero bueno, pero es algo. Por ahí se anda dividiendo, seguramente se es algo, ¿no? Si tiene nombre, lo que está nomenclado se es. Y de ahí está César Sosa en Honduras, dice, cool, hace tiempo que no escuchaba el programa, ya que no tenía computadora, pero ahora se jodieron. Dice, y se cae para atrás, engancha todos los cables de la computadora. Cuidado. Se le vuelve a joder. Desde Coronel Dugrati Chaco, ahí donde está la gente de FM Esencia, está también Mario, el fanático Rata Blanca, horrible gustos musicales. Es los que frecuenta Mario y dice, hola, amigos de Encaso, les escribo de Coronel Dugrati Chaco. Oye, soy el Rata Blanquero. Sí, bueno, sí. Rata Blanquero, de FM Esencia. Y lo que haría antes de que el mundo se desintegre es raparle la cabeza a Hueso. Hueso es un amigo de por allí. Ajá. Que debe albergar distintos sistemas, no solo de animales, minerales, vegetales. En su cabeza. En su cabeza, sí, sí. Del lado de afuera, ¿no? Del lado de adentro nadie se puede meter, ni siquiera con una orden de cateo. Bueno, encadenarlo y hacerle escuchar Rata Blanca durante 24 horas. ¡No, pobre! Sí, hay una especie de clásico que se está jugando ahí, que es el punk rock versus el heavy metal. ¡Ah, digo el punk rock! Y ahí anda, ¿no? Yo te pongo los Sex Pistols y a ver qué te sabes. Vamos con Ramones. Y el otro aparece, ¿no? De galas, que no respeta lo mejor del heavy metal, ¿no? Metal. Claro, aparece casi vestido de algo así medieval y empieza con... ¡Cuenta la historia que un día un mar Claro, sí, son historias muy fuertes. Son historias fuertes, ¿no? Sobre todo para la gente que las vivió. A mí me impresiona cuando aparecen los duendes. En el medioevo. Eso es lo que no me soporto del heavy metal. ¿Por qué tienen que meter duendes? ¿Por qué tienen que meter hadas que hacen cosas con los duendes? ¿Por qué esos bosques mágicos? Es como un hilo muy cercano al hippismo. Un hilo conductivo, de, claro, hippismo, pero más que todo místico. Sí, sí, de sí, alguna sí. cosa que se tomaron en algún bosque, claro, de Austria. Sí, una culpa mística. No, claro, sí, exactamente. Ahí, a orillas del Rin en Alemania, y vieron algún ave así, exótica, y dragones y cosas así. Pero bueno, están chidas, quedan muy bien en tatuajes, ¿eh? Ah, entonces, sí. Para tatuaje heavy metal, no hay con qué darle. Bueno, un abrazo, Mario, ¿eh? Dice, a ver qué más haría aparte de eso. Bueno, sobre todo el tema cuenta la historia de un mago. Dice, estamos en contacto, hasta pronto. Un saludo a la gente de Coronel Dugratti ahí en Chaco, República Argentina. El Pepe de Monterrey se ha vuelto a presentar. Hola, Pepe. Dice, aquí saludando a los Pepe de Monterrey, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Aunque hace tiempo no les escribo, no los dejo de oír, y aunque sí les he escrito, pero nunca se les da la gana de leer mis mensajes. Aquí estoy chingando mi teoría de que el pinche Mico no lee ni madres, dice nada más, está gritando el muy cabrón. ¿Qué quieres saber? El Mico no ordena los mensajes, no, es la no, muda. No, o sea, no, en todo no. caso tendrías que decir la pinche muda. Sí, la pinche muda. ¿Te atreverías a decir la pinche muda? Yo te mostraría las casas, claro, que está poniendo en este momento, Pepe, y te recomiendo no te metas, ¿eh? Aparte trae unas botas en el día de hoy de 15 pulgadas mínimo de tacón, así que no sé, ¿eh? Bueno, me reservo. Bueno, esperando de que les dé la gana leer, se despide el Pepe de Monterrey. Lo ha hecho con Barcito y todo. Un saludo al amigo Pepe de Monterrey, que tiene unos carros guapísimos, ¿no? Ah, sí, casi sí. coleccionables. Y bueno, están chidos, ¿eh? Pinche programa, está de poca madre. Como decimos aquí, el huevisísimo, el señor Josué Valdés de la ciudad de León, Guanajuato, dice, mandando saludos a toda la pinche raza de la Fire. Dice, y en especial al Gordo Vilaros. El Gordo Vilaros, claro, sí. Un hombre importante por ahí. Que es un cabrón, dice poca madre, que no se pierde todas sus pinches mamadas. Bueno, ahí se lo daban y saludos. Arriba las Chivas, putos. Y bueno, así habrá que ser, ¿no? Arriba las Chivas. ¡Ah, púdrete, güey! Comandante. ¿Qué pasa, teniente? Señor, falló su computadora, murió su tripulación y vuelan con control manual, señor. Será mejor ir a la torre. No tenemos torre, señor. No hay torre. Solo un puente, señor. ¿Por qué no se me avisa de estas cosas? La nave María Tijuana. Ubicación, coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor Lagartija. El talento desperdiciado. El capitán Vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Mico, el primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Luego de la realmente impresionante movilización que hubo en México en contra, en protesta por la violencia desatada en los últimos tiempos, ha quedado gente todavía en México, Más allá de lo que algunos puedan creer, todavía queda gente en México. Y esto es latinoamericano, en realidad, lo de la violencia. Y la marcha de México, sí, sí. La marcha mexicana fue realmente de poner la piel de pollo. Dice, hola, ¿cómo está toda la tripulación? Soy Jorge del DF. Ha quedado parado ahí en el Zócalo, hola, mientras Jorge. La gente se movilizaba, dice. Y aquí va el chiste. Fue un señor muy preocupado, el doctor, y le dice, estoy muy grave, le he hecho pedos que no huelen, Ay, claro, sí. El doctor así se tocaba la barbilla, como diciendo, qué característica, ¿no? Tan curiosa. Y el doctor le dice, bueno, a ver, probemos esto, usted sabe, esto es una ciencia empírica, sí. que yo necesito que se pruebe toda esta cuestión. Así que el hombre dice, bueno, está bien, y se echa un pedo, que bueno. Y entonces el doctor dice, sí, realmente es muy grave, le tendremos que operar rápidamente la narizota. Claro, no huele un carajo. Claro, ¿de dónde sacaste que no olían tus pedos, güey? Eso es un asco. Soy Jorge otra vez de Olavarría. Aquí les envío el poema del pedo. No nos puedes hacer esto, Jorge. No. O sea, el poema del pedo es un fast forward. Fast forward, no, de cualquier cosa. Pero de un cut and paste, fast forward, retroaliment, Roger Rabbit, que es un asco y nada. No queremos de eso. ¿No? Fast forward. Cut and paste. Póngale. Algo, es algo que no queremos. No queremos, póngale. Claro, el poema del pedo nos ha llegado 358 veces y apenas nos produce esto. Simplemente. Claro. Bueno, ya, y aparte es larguísimo, no vamos a leer estas cosas. Vamos con cosas realmente importantes, ¿eh? No porque el poema de pedo no sea algo realmente importante, sobre todo para alguno que trata de mezclar la rima con algunas flatulencias que en estos momentos está produciendo, sino porque tenemos aquí al Rollo, nuestro amigo cubano. ¡Hola, Rollo! Que muchos recordarán bien, si es la primera vez que escuchas el programa, no lo recordarás por el simple hecho de que nunca lo has escuchado. Pero aquí está el Rollo, y yo querría hacer una aclaración que a lo mejor es tediosa, así que aquellos que gustan de que cuando nos ponemos a aclarar cosas dicen, ¡ay, ya están de nuevo! Y se van a tomar un café o cosas así. Ah, sí. Aprovechen este momento, aprovechen para tocarse y todas esas cosas. Digo, este programa puede servir de mucho o puede servir absolutamente de nada. Y en algunos casos puede servir, por ejemplo, para que un amigo como el Rollo que está en Cuba diga lo que no puede decir dentro de la isla. Ah. Así que en ese sentido, nada, nos llena de orgullo, de placer y pedimos tanto al Rollo como a toda aquella gente que quiera decir algo y no puede. Digo, no poder, no es en términos periodísticos eso. Ajá, sí, no, porque si no iban a escribir todos los periodistas. Claro, de todo el mundo, ¿no? Periodistas de Argentina, sobre todo, que decís, no, mira, yo no puedo hablar porque si hablo... No puedo decir esto, no puedo decir claro, lo otro, no puedo decir lo otro. Sí, no puedo... si no, no se enoja amigos, este, bueno. Se enoja el otro, nos quitan la torta publicitaria, nos amenazan con la publicidad que sale. No, no estoy hablando en términos periodísticos, estoy hablando en términos que van un poco más allá, por ejemplo, en la isla de Cuba, ¿no? En la isla de Cuba, a lo mejor tú no te puedes tomar un café en un lugar público así y decir, no, porque a mí llaman a la madre este huevón de Fidel Castro. Cosa que, claro, ¿no? Y no sabes con quién estás hablando nunca, etcétera, etcétera. O sea que es una situación un tanto que va más complicada. A lo mejor parecida, similar, lo que está viviendo Venezuela en estos momentos con Chávez. Y en algunos otros lugares donde hay dictaduras disfrazadas, o no son dictaduras, sino que hay una especie de presión importante. Pero en general, en líneas generales, y en la gran cantidad de países que por lo menos nos escuchan, digo, se puede ir, estar en un restaurante y decir, ¡ah, este pinche Fox ya me tiene los huevos al plato! Y esas cosas. Kirchner, pero ¿por qué no te vas a la mierda? Digo, en términos, no estamos hablando en términos periodísticos, en otros términos, pero está buena esta aclaración. Yo querría también enumerar parte de las cuestiones que tienen que ver con qué posición tiene este programa, o al menos quienes hablamos frente a micrófono, sobre el tema Cuba, porque a lo mejor también suena, yo escuché el otro programa y decían que, muy bien, Fidel, que el bloqueo, que yo, y ahora escucho este programa y leo un mensaje que Fidel Castro, la puta que los parió, y estas cosas, entonces, como que me distorsiono. Desde aquí nosotros tenemos claro lo que pensamos, o sea, el Rollo enumera las privaciones que tienen los cubanos en la isla y la discriminación que sufren en su propia tierra, y es más que válido. Cuba, para nosotros al menos, es realmente como un cubo mágico, ¿no? Valga el cubo de palabra, una especie de Cuba mágica. Te diré lo que representa, digo, representa una opción, huevos, un discurso claro, diferente al imperialismo norteamericano. Interpreta también una alternativa a las lógicas de consumo multinacional globalizado que hoy tenemos por todas partes, ¿no? Que beneficia ni más ni menos que a los monstruos poderosos, ni siquiera a naciones enteras, sino a corporaciones que están al frente de los gobiernos de esos países, ¿verdad? Ahora, mueves esa pieza y aparece el anacronismo revolucionario, un hombre gólatra perpetuado en el poder, un pueblo sufriente en parte, un abandono internacional por medio del chantaje. Aparecen otras cosas. Y así como que el cubo no lo puedes armar nunca si tratas de tener una mente dispuesta a escuchar todas las campanas y todas las versiones. Somos gustosos del discurso de Castro. Sí. O sea, Castro no dice más que meras verdades cuando empieza que con esas cosas de que lo primero que hay que garantizar es la educación, que un niño con hambre no puede desarrollarse de manera... O sea, nada, ¿quién puede discutir todo eso? No, nadie. Ahora, está la otra versión, lógicamente. Digo, estas cosas aparecen en este discurso y no aparecen en otros discursos salvo que en promesas electorales. Sí, sí. Por eso marcamos la diferencia. Ahora, está la otra campana que dice, bueno, pero los niños en Cuba, ¿y qué me hablas de eso? No tendrán hambre, pero están perpetuados hasta los 60 años a vivir dentro de la isla sin poder decir, hoy no quiero arroz, hoy quiero comer huevos al plato. No, no puedes. Es el arroz que de la libretita y ya está, Pero por un lado se garantiza el alimento. Bueno, claro, sí. Esas cosas del cubo mágico del que hablo, ¿no? Se mueve una pieza y aparece la otra contradiciéndola. Además de gustarnos ese discurso, quiero decir, y que nos parece que Castro es una figura iluminada del siglo XX en cuanto a política se refiere, esto es indiscutible, ¿no? Más allá de lo que se pare, no estamos en Cuba y quizás estando allí odiaríamos a Fidel Castro sin ningún lugar a duda y desearíamos su muerte. De hecho, en caso de que el mundo se desintegre en territorio cubano, no way. No. O sea, no podríamos decir hoy nos levantamos mal porque nos pasó algo y queremos decir, ¡Fidel Castro! ¡Chinga tu madre! Bueno, no, en territorio cubano no podríamos con eso. Bueno, realmente quisiéramos ver a Cuba sin necesidades de que haya un Fidel Castro en el poder, pero no sé si esto es posible, por lo menos ahora. No sé si es posible. Que hoy, ¿no? El mejor... sí, o sea, lo podríamos ver, pero... sí, sí. Siendo parte de Estados siendo Unidos. Parte de la, unas playas norteamericanas y muy chingonas. Sí, así, no sé, no nos parece que haya una sola forma de vivir la vida, digo, y que esta esté dictaminada desde el norte, qué sé yo. Parece irónico igualmente que su enemigo sea su aliado, porque en términos de la figura de Fidel, nada, sin una amenaza permanente como la que genera el imperio norteamericano, no tendría razón de ser esa dictadura y ese salvazón tan aférreo. Así que bueno, ahí estamos. Me he explayado y al rollo no lo he leído, lo he cagado, así que voy con el rollo. Entre las cosas que enumera sobre las privaciones, dice el rollo: estoy molestísimo de que aquí también, en la María Tijuana, me hablen bien del dictador, hijo de la gran puta, dice, que nos ha dejado sin esperanzas y sin futuro a un pueblo entero, solo por su soberbia y cabrona costumbre de que todos hagan lo que a él le place. Posdata, les pido, confiando en su capacidad, tendencia a las cosas justas y sus puntos de vista abiertos a las diferencias y a la libertad, que me digan si me equivoco al criticar esta pinche dictadura del hijo de la gran puta, que me viola los derechos humanos, dice, más elementales. Chau y los quiero, carajo. Pero en la libertad de poder decir la verdad y de ser sinceros, cosa que acá no nos enseñan, ni siquiera en las escuelas. ¿Han visto la película The Wall con la música de Pink Floyd? Por supuesto que la hemos visto. Sí que sí. Another Break in the Wall, ¿no? Y dice, peor que eso es la educación en Cuba, además, dice. Y bueno, sigue hablando. Estaremos con esto en varios mensajes. Yo sé que también esto provocará respuestas. Y digo, no queremos hacer de este programa tampoco un largo prolegómeno de, pa' mí lo bueno es esto, pa' mí lo malo es esto, pero fíjate que pinche, pero fíjate que mal, pero es un hijo de puta, pero para mí no es tan hijo de puta. En síntesis, nos parece, lo que nos llena de orgullo es que el rollo no puede decir todas estas cosas en la isla. Exacto. Y las puede decir a través de aquí y dar a conocer también sus versiones. Hay otras cosas dentro del mensaje de rollo que pasaremos en otro momento, pero rollo, te abrazo mucho, te queremos mucho desde aquí y bueno, y nos engalana que te comuniques a través de este medio, que no es ni más ni menos que un medio de comunicación que sirve para esas cosas. No todos sirven para esas cosas, no. Pero bueno, enhorabuena, ¿eh? Un abrazo bien, bien grande y ahí está, la bella Cuba. En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Ahora estamos en Buenos Aires, Argentina, para saludar a Chantal. ¡Oh, Chantal! ¿Recuerdan a Chantal, no? Esa damita que tenía nombre de película francesa, de policial francés, ¿no? Donde aparecía, ¿quién Chantal tiene esto? ¿Quién se llevó los diamantes? ¿Se los llevó? Chantal. Y ahí aparece Chantal. Dice, bueno, busco contarles lo que me pasó cuando escuchamos, cuando leyeron el mail. ¿Recuerdan el mail de Chantal, los que tienen tiempo en el programa? Que era como la madre se había cagado. Ah, sí. La madre estaba en la playa, dijo, verme a buscar el papel higiénico al auto. Chantal tardó tantos años en ir a buscar, que cuando llegó ya estaba, nada, cagada la madre, y la andaba corriendo con la cagada por toda la playa y esas cosas. Dice, bueno, cuestión que cuando no sé si se acuerdan, sí, nos acordamos, sí. Tal, dice, de cuando mi mamá se cagó, ella lo escuchó, dice, y se cagó, dice, sí, se cagó, pero de la risa esta vez. Dice, ah, porque si no ya había un problema, claro, con esa madre que se caga constantemente, ¿no? Dice, bueno, y yo para mortificarla, se lo mostré a toda mi familia, que la maldad de Chantal. Sí, es impresionante. Sí, no tiene límites, ¿verdad? Dice, bueno, no, imagina así Navidad, nos juntamos toda la familia o Año Nuevo, no sé, o antes de brindar, yo quiero que escuchen algo. Claro, salió campeón los Pistons, nos reunimos toda la familia y aparece Chantal con su grabadorcito y dice, escuchen esto. Y la familia nada. Y que la madre se cagó. Y la madre se cagó. Y que andaba con la mierda en la mano corriendo a la hija. No, y entonces hasta se iba a lavar los platos la madre para disimular. Y dice, bueno, se lo mostré a toda mi familia. Bueno, amigos de María Tijuana, me despido. Espero que lean mi mail. Besos. Chantal, la Argentina con nombre francés. Bueno, Chantal, un beso, ¿eh? Cruz es de Río Gallegos, Argentina. Dice, lo más ridículo que vi, sacar de un boliche a una minita que tenía 25 años y se llamaba Ricardo, y no acordarme lo que pasó después. Muy bien, Ricardo además tenía una especie de hipnotismo, claro, que hizo que Cruz olvidara absolutamente todo lo que le había ocurrido, ¿no? Dice, lo que pasó después, bueno, no sé. Lo malo es que de todo esto es que nunca más me llamó. ¡Qué ingrato! Claro. Ricardo, ¿por qué? Bueno, es que tampoco le habrás dejado su teléfono o algo para que también te llame, ¿no, sí, Cruz? Quizás no te portaste bien. ¿O? Claro, a lo mejor dentro de las cosas que no recuerdas, no fuiste todo lo fogoso, digamos, que Ricardo exacto, esperaba, cosas ¿sí? así, ¿eh? Bueno, Cruz, ahí te ves en Río Gallegos. Hola, presidente, señor Artija y señor Semen de Vaca. A veces del interno 761 con sus saludos. Interno. Del Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Bueno, pirata, como dije ayer en el chat, no traigan cosas del chat acá, porque la gente que no entra al chat no entiende nada. Dice, ¿qué dijo pero en bueno, el chat importa, ayer? No, ya me he encabronado. Dice, por favor, háganle un Barry White que se lo dedique unas palabras a Urpi, que es bellísima. Urpi sí es bellísima, Barry sí, White sí. No vendrá acá a la nave. No queremos a Barry White hoy. No ha venido, ¿no? Muda, porque me hace así como diciendo, no, hoy Barry White no está. Claro, no está bueno, bien. No está Barry White hoy, lo lamento mucho. Barry, no te pases, ¿eh? Chau, Juan Martínez, el interno 761. Esto tú no te pases. Lo importante de todo esto igualmente es, Urpi, tú que estás escuchando en estos momentos, Juan Martínez, de Caracas, Venezuela, te quiso dedicar unas palabras de Barry sí, White. Sí. Así que simplemente ahora cierra los ojos y trata de imaginar que te está hablando Barry White. Hola, Urpi. ¿Cómo es, amigo Barry White? Bella palomita. Es una bella palomita, verdaderamente Urpi, ¿eh? Sí, pero sí. Qué palomita tan blanca. Ahí está en Lima, Perú. Tan pura. Cual pura paloma blanca surcando, sí. Con esos pechos. No, no, no, no, no, por favor, no como pechos enormes. Esa sonrisa. Esa boca. Sí, sí, esa es una bella boca. Las cosas que puedes hacer, nena. No, no, no, no, no. Las cosas. Puede hablar, puede arrojar besitos, así. Está bien, Barry, retírese, por favor. Quiero realmente no, esta ¿dónde? Noche, no lo va a ver. Las estrellas. No, no. Para celebrar la noche sí. más bella del mundo. Le pido respeto, por favor. Es una oyente muy calificada, Urpi. La queremos mucho. Respete, por favor. Le pido. Tenga límites para el erotismo, ¿eh? No empiece con sus. Deje de tocarse. Retírese, por favor. Váyase. Ven lo que logran con todo esto. Señor Lagartija, venga rápidamente. Aquí me está titilando toda la pantalla. Creo que tenemos sí, comunicación madre, ¿dónde desde es eso? Otra nave. Esta es la nave María Conchita. Sí, sí. Esta es la nave María Conchita. No están buenos estados. No, no están. No, no, estamos viendo. Bueno, no sé si abrir audio a la María Conchita. Yo no creo, yo creo que sea, sí. ¿Le parece? Si se acerca hay que abrirlo. Bueno, está desde Monterrey, Nuevo León, México. Ahí surcando el espacio la María Conchita. Le damos paso. Ah, mira, está Yaridia. Y está Tere, tanto tiempo. Tere, te extrañábamos. Lo siento, si ya sé que no me has extrañado. Pues yo a ti tampoco. Mentira. Por todo, quítalo escrito porque no me sale. Ahí sigue. ¿Cómo? ¿Así? Dale. Bueno, no salió, pero como que ya te lo vamos a mandar así todo feo. Yo sí te extrañé, aunque no lo creas, pero no tanto como tú quisieras. Nada más estamos mandando un saludo y este es el primero de muchos. Y Erika también está en interiores. Dice que no es cierto, pero si yo la estoy viendo, ¿quién es? ¡Auxilio! Bueno, le mandas un beso bien tronado al lagartijo. Bye. Un beso bien tronado me mandó. Sí, sí, no sé dónde va a llegar esa nave ahí. No, ese estado es lamentable. ¿Tiene todavía el lorito ese asqueroso que mentaba madres para aquí, para la María Tijuana? Bueno, esperemos que no sabemos quién está conduciendo esa nave, pero realmente... Pero estar un lunes así... Estar un lunes así, lamentable, chicas. Lamentable. Pero esto sirve como ejemplo, otro ejemplo de lo que hace el alcohol en la juventud. Ustedes dirán, qué chingón, se han tomado unas chelas y están ahí felices, que ríen. Sí, pero luego de esto viene el, amiga, estoy mal, estoy triste. Sí, después viene el bajón. Te quería contar algo que, ay no, se me parte la cabeza, mejor no me cuentas nada. Ah, tú nunca me escuchas cuando yo te quiero contar las cosas y ahora que estoy mal. Y esas cosas que ocurren, ¿eh? Así que bueno, un beso ahí a la María Conchita circundando el espacio. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Tomás Arana es de Pergamino, ¿eh? Bueno, Buenos Aires, Argentina. Dice, lo más ridículo que vi, ver de la manera que se cayó mi viejo del caballo. Ver de la manera que se cayó mi viejo de caballo en la ciudad de Calamuchita, Córdoba. Estuvo re bueno, Tomás, qué fea imagen eso. Tuvo que ir al psicólogo después. Claro. O sea, la imagen de padre el cayendo caballo. De un caballo, y el caballo también. Porque ¿cómo me montó que se cayó la mierda? Tío. Hay muchos que no tienen el adecuado impulso que hay que tomar en el estribo para montarse en el caballo. Ah. Le dio como con mucha fuerza el padre de Tomás. Claro, y pasó al otro lado. Y pasó al otro lado, dijo. Como el policía. Pero mierda, ¿dónde está el caballo? Claro, como el policía aquel que andaba saltando tapia para... pa agarrar a los delincuentes. Miriam es de Junín, Argentina, ahí está, en Buenos Aires también, en Junín, Miriam, y dice, un día antes de que el mundo se desintegre no haría nada, absolutamente nada, panza al cielo todo el día. No sabemos si en la laguna de Junín, haciendo la tabla, por ejemplo, diciendo, ¡ah, oh, qué clima apasionante! Bueno, Miriam, ¿tú cómo vendrías a hacer esto? ¿Tú una actividad? Sí. Esas 24 horas colabora también. Ah, sí. Porque todo el mundo en actividad, claro, sería complicado, ¿verdad? Pau es de Olavarría, Argentina. Estamos ahí en el centro de la provincia de Buenos Aires, para todos lados, moviéndonos. Y en Argentina, Pau nos dice ahí, lo más ridículo que hago siempre es tener fantasías con el pirata. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué fantasías no puede tener? Sí, eso, depende de la fantasía, ¿no? Fantasías, depende. Por ejemplo, pirata, un dragón que se aparece, claro, una madrina y un pirata flotando. Nada más. Es porque imaginación es la fantasía, güey. Ahí está. Luego tú mezclas las cosas, ¿no? Puede aparecer quemado, claro, puede aparecer como... Es que, ¿qué otra cosa aparecía? Ya sabe quién se acuerda. Un hada. Un hada. Que sí. Es un tema de Rata Blanca. Póngale. Bueno, Luis es de... Luis Luqueño es de Cuauhtémoc. Esto es en Chihuahua, México. Y dice, saludos a toda la tripulación de la María Tijuana. Desde Cuauhtémoc, Chihuahua. Escribo para decirles que el programa me late mucho. Pienso que el pirata tiene una sorprendente capacidad de decir pendejadas. Creo que mientras dice alguna, ya está pensando en la próxima. Es verdad, estoy leyendo esto, estoy pensando en la próxima pendejada. Qué madres, ¿eh? Bueno, esto está chingón. Ay, me olvidé la pendejada que estaba pensando, señor. Bueno, no importa. Lo que busco es una causa, dice, de que mi novia es como es. Ah, ¿por qué es como es la novia de Luis? ¿Cómo es? ¿Por qué es tu novia, Luis? ¿Qué quieres que te diga? Un día me manda muchas millas a la verga y al día siguiente, después de unas cervezas, estamos cogiendo. Dice, eso es bueno. Ah, eso es el amor y la cerveza. Me confunde mucho, claro. Eso. Sí, sí, claro. O sea, en realidad, Luis, ella no te ama. Claro. Ella tiene unos límites. Cuando está peda, dice, ay, qué, cómo gustaría estar con alguien. Se da cuenta que generalmente eres tú el que estás al lado. O sea, si en lugar de Luis Cuauhtémoc estudia Cuauhtémoc Blanco, sería exactamente lo mismo, ¿eh? Bueno, me despido. Espero que el programa dure mucho más tiempo. Bueno, esperemos también que esa relación que está forjada sobre verdaderas bases de amor siga hasta que dure. Es decir, sí, mañana. Hasta que dure la cerveza. Hasta que dure la cerveza. Mucha chela para allí. ¡Carajo, cállense, pendejos! El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados sobre tanta desintegración. Hola, hola, hola, les escribe Wickerman desde Buenos Aires. Solo quería mandar los saludos y nada más porque no se me ocurre nada. Un abrazo, dice hombre de pocas palabras. Ah, y ahí está, en esencia, pasándola bien Wickerman. Seguramente escuchando heavy metal también, el amigo. Hola, gente, me llamo Javier, soy de Rosario. Escuché lo de la bandera. Ah, lo que dijo el cura fiestero. Ah, sí, de la bandera más larga del mundo. Claro, se puso en pedo el cura fiestero. Empezó, traiga banderas, que las cosemos todas y hacemos la bandera más larga del mundo. Y van a ver que entramos en el libro de los récords. El sueño del cura se hizo realidad. Y el sueño del cura se hizo realidad, Y dice, hola, gente, me llamo Javier, soy de Rosario, escuché lo de la bandera y sí, es la más grande, dice él. Ah, es la más grande. Centímetro en mano, dice, yo sí, la verdad que nunca vi algo tan grande. El único bajón, dice, es que el presi no la vio. No vino porque llovía. ¿Y qué quieres? Que se moje. A ver si se enferma, le agarra algo. Igualmente, bueno, es la excusa oficial. No, la excusa oficial. ¿Qué tal? La otra es que había mucha gente que me parece que lo quería madrear ahí. Qué sincero eso, ¿no? Soy el vocero presidencial. ¿Qué tal? Vengo a dar la excusa oficial. Exacto. La excusa oficial es que, pero bueno, mira cómo llueve. Miren, llueve mucho. No, o sea, se suspende por lluvia. Bueno, ahora de los la excusa verdadera. Peor. Pero de la excusa verdadera. La excusa verdadera sería que, bueno, había gente descontenta en Rosario y había una movilización piquetera opositora que en realidad le iba a hacer notar que las cosas. Está lloviendo, está lloviendo. Bueno, deme el paraguas, por favor, que me tengo que retirar. Igualmente, nos vamos para Praga, hacemos toda una gira, terminamos en China. Sí, ¿cómo la está pasando? En China no llueve. Presidente. En China no llueve. Mm. Bueno, son cosas de Estado, hay que claro, ir para. Gasto, ¿no? Pero claro, ¿le parece? 200 personas nada más, qué bueno. Oh, no, o sea, sí, sí, no, 200 usted piense, ¿no? Hay que hacer una movilización porque le preguntan algo, por ejemplo, usted es el presidente. Claro. ¿Y cómo anda? Tiene 200 claro, personas atrás, como diciendo, no, dígale, no, bien, no, dígale, no, dígale, sí, bien. Sí, sí, bien. Ah, bien, bien. Sí, ando bien. Bueno, y le pregunta, ¿cómo anda la economía? Entonces tiene que haber alguien que sepa atrás, de economía. Sí, ah, bien, bien, sí, bien, sí, bien, sí, bien, sí, bien. Bueno. ¿Y cómo andan las relaciones internas de qué? Y de, ay, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo el culo? ¿Quién dijo así? Ah, no, no, no. No, Ese debe ser que vino en otro vuelo, sí, ¿eh? Sí, sí. Se me retira, por favor. Lo bueno. Que pasa es que tiene mezclada mucha gente. Sí, bueno, no importa. Igual hagan la bandera más larga del mundo. Sí, que sí. Y dejen al presidente tranquilo, que está para otras cosas. Igual la vería no rara, así que no se preocupen. Sí, la vería como rara. Bueno, ¿cómo va? Acá ando sanando aredas, dice otro ebrio. Llegan todos, claro, los ebrios. Sí, bueno, Adolfo de Tucumán. Ja, llegan con resaca los lunes, dice. Todo tranqui por acá, jaja. Ja, voy a tener cuarto nuevo, dice. Carajo, mi casa es otra cosa desde que no está mi boba. Estoy medio feliz, pero me siento mal por estar feliz. La boba es la abuela de Adolfo, sí, sí, de Tucumán, que falleció en estos días. Y él dice, está medio feliz y está medio triste. No es un sentimiento, visto de afuera, a lo mejor uno dice, pero qué cruel, se ha muerto. Son sentimientos extremos y límites que se mezclan en determinados, sí, sí, momentos. Quiero decir, a veces cuando una muerte, no es la felicidad de ¡ah, se murió! Y disfrutar de eso. Es una felicidad un tanto diferente, que es muy difícil de explicar. Al que le pasó, calculo que todos, el que más, el que menos que esté escuchando, sí, este programa, sí, en algún momento perdió a alguien cercano. Es una tristeza muy profunda, uh-huh, y no en todos los casos aparece cierta alegría que tiene que ver con una ausencia y con un pasaje a planos diferentes, ¿no? Y uno de determinada manera se siente mal a veces, por ejemplo, ¿no? Quitemos estas cosas extremas de estar feliz y estar, sí, triste. Pero digo, por ejemplo, mierda, se murió alguien que amaba mucho, que quería mucho, y no lloro. ¿Por qué mierda no lloro? Y me presiono a mí mismo, claro, como diciendo, no, lo políticamente correcto, socialmente aceptado, es que debo llorar, sí, que como una llorar. Magdalena. Y a lo mejor interiormente están pasando otras cosas por dentro. Así que, bueno, nada, Adolfo, tranqui, tampoco te psicopatíes a ti mismo, sí, diciendo, no, debo estar triste, debo llorar, debo arrastrarme por el suelo, porque mi abuela y la quería y esas cosas. Nada, el tiempo maneja otros tiempos, justamente casual y contradictoriamente los tiempos que manejamos nosotros, así que tranqui, Adolfo, está bien. El mundo me está pateando el orto, dice, pero no siento nada, mi novia me deja, no ando jugando muy bien y no hago las tareas, pero no siento nada, dice, ¿qué carajo hago? Mierda. Bueno, trata de sentir algo. Sí, fíjate, pon las manos sobre el fuego. Claro, mierda, me quemé, ¿no? Claro, quiero decir, o sea, las sensaciones mínimas, por ejemplo, sí, sí, sí. Porque si no estás perdiendo después contacto con el exterior. Con cosas más grandes. Claro, claro, con sentimientos más importantes. Bueno, dice, me voy yendo. Saludos a Cretín Blasteri para Agustín, dice. Ya les mando otro afiche de algo, dice el Adolfo de Tucumán. Ah, bingo. Un abrojo, Adol. Sí, manda un abrojo. Más que un abrazo, le mandamos un abrojo de esos que se pegan y no se salen, para Adolfo de Tucumán. Hernán es de Calchaquí, República Argentina. Hola, Hernán. Dice, lo más ridículo que hice en mi vida, dice, fue pensar o dudar de que Boca no pasaría a la final porque tenía que enfrentarse con River. Saludo, el programa está genial. Sí, sí, totalmente. Deprimidísimo, Hernán. Se retira y se va. Esto se lo pasaremos a ver. Pero bueno, si, son campeones. Sí, son campeones. El campeón River Plate, sí, señores, sí, de la República Argentina. Ha salido campeón River Plate. Un equipo que ha demostrado que desde punta a punta del campeonato. ¿No? Bueno, salió campeón River Plate, sí. Y ahí está el Boca Juniors participando, sí, de la Copa Libertadores. Digo, para los amigos de Argentina, que son hinchas de los dos grandes, ¿no? Por otro lado, saludamos, damos el pésame a la gente de Chacarita que se ha ido al descenso. Tenemos amigos, el señor Nicolás Quintero, de la Linterna Mágica, famoso hincha de Chacarita, que bueno, nada, Nicolás, dice que no va a escribir por 4 o 5 meses. Una cosa así, entro así en depresión. Hola, señor, con incontinencia sexual y lagarto. Dice, soy Juan Martínez del Sanatorio. Basta, Juan, pero qué Juan Martínez. Está súper activo, claro, Juan Martínez. Sí, mira, sí, fíjate lo que te hay pasa. Que dormirlo, hay que dormirlo. Sí, hay bueno. que dormirlo con algo. Perdió conexión y no aparecía por ningún lado. Recuperó la conexión y aparece en el chat, en informe, aquí en la nave, por adentro de las toberas. Sí, sí, por favor, los capítulos de los Simpson. Sí, va a haber que tranquilizarlo un poco, sí. Lo lamento. Saben que esa medicina no es la que nosotros recomendamos, no, pero bueno, hay casos donde no se no puede controlar, otra. Efectivamente. ¿Qué tal, tripulantes y habitantes virtuales? Les saluda su siempre amigo y a veces compadre Luis desde la moderna y contaminada Tenochtitlán, dice. Quiero contarles que este domingo 27 se llevará a cabo en el DF, es decir, en el día de ayer, ajá, a la marcha justamente que estábamos hablando, ¿no? Ah, sí que sí. Dice, una marcha silenciosa para protestar en contra de los secuestros y en contra en general de la inseguridad que vivimos en esta ciudad, dice. Y es que, en verdad, esto de privar a la gente de su libertad y amenazar a los familiares de las víctimas con que no volverán a ver a su querido, dice, si no se paga el rescate, se ha convertido en un negocio, llegando incluso al extremo de que secuestren hasta por una mínima cantidad. Ya ni siquiera es a los grandes empresarios y gente acomodada económicamente, también los menos pudientes son víctimas, y por un par de miles de pesos, pues, estamos hablando de miles de pesos mexicanos, sí, sí, amigos, ¿no? Pueden perder la vida, o un miembro de su cuerpo. Mira, te voy a dar una pista, ¿no? No es para decir, está todo mal, me siento un tanto mejor. Digo, pero está bueno también reconocer que está todo hecho una mierda. Sí que sí. En Panamá, la otra vez hablando con Telma de Panamá, justamente me hablaba de un secuestro a un abogado muy joven de 30 años que ya le habían cortado el dedo, esas cosas. Digo, esta crueldad es buena que se conozca también. Sí que sí. Digo, en Argentina los secuestros, bueno, ni hablar, ya se sabe, ¿no? Inclusive hay un promedio de facturación de secuestros. Sí, sí, se sí, sabe sí, lo que ocurre en Colombia desde hace tiempo, se sabe lo que ocurre, bueno, en muchos países del mundo. Y reconocemos también esto, modas, ¿no? Sí. Modas de profesionales, valga la redundancia, ¿no? Valga el adjetivo, quiero decir, profesionales de los secuestros, a gente que no es profesional, a mafias enquistadas en el poder, a gente relacionada con la seguridad de los países. Ajá. Y si ustedes dicen, ¿cómo seguridad de los países? Sí, o sea, hay casos registrados, inclusive ya hasta pasados por ley, de que había policías metidos en todas estas cuestiones que tienen que ver con la lógica, ya sea nombrando zonas liberadas, entre comillas, o participando efectivamente de la cúpula de las bandas que de secuestradores. Así que bueno, está todo complicado realmente. Y nada, es una mierda. Es una mierda, como dices tú, esto de que secuestran a un ser querido tuyo y te chantajeen económicamente con lo que saben. Hola, Campanita. Bueno, Campanita, ¿cómo estás? Hoy hemos venido de palo a palo, entonces por eso, ya ni queremos madre a Campanita. Con esto firma toda la gran movilización. Carece de sentido esto porque es una movilización, se ha realizado. Sí, sí. Si era convocante esto para el domingo 27, para la marcha del DF mexicano, ha sido más que un éxito, ha ido muchísima gente y ahí está, ¿no? Por lo menos hacerse ver en las calles como para decir, bueno, esto nos gusta, esto no nos gusta, no estamos de acuerdo, estamos sufriendo esto, ustedes que están ahí para hacer algo, digo, hagan algo. Y esto no quiere decir sacar a las Fuerzas Armadas a la calle y matar a todo tipo que tenga cara de sospechoso. Esto quiere decir que hay algo sintomatológico, ¿no? Si hay gente que necesita o que está en sus casas pensando, ¿cómo hago para robar? ¿Cómo hago para secuestrar? ¿Cómo hago? Es que les está faltando algo, verdaderamente, en lo que tendrían que estar ocupados realmente. Bueno, el poeta desterrado, otro cut and paste me manda acá de la guía. Pero poeta, pero poeta, basta, pero nada, y aparte dice, oye, otra vez para decirles que hoy no les escribo a ustedes, sino que estoy acá para mandar un saludo al Rollo, la persona cubana, a la que le mando un abrazo enorme, y espero nos siga informando un poco de lo que pasa en esas latitudes y nos desazne un poco más. Y también decirles que es bueno que alguien tenga huevos para contar algunas cosas, sabiendo que se puede, lo pueden meter preso, esto lo dice por el Rollo, ¿no? Dice, y todas esas mierdas que contó, la verdad que es de admirar. Otro tema, no sé qué carajos hacen ustedes, les felicito por el premio que vino de parte del gobierno del Perú, o no sé qué chinga. Sí, gracias, tú felicita, ¿no? Total, es gratis, ¿eh? Gracias por leerme y sigan así. Por favor, recuerden siempre ponerle combustible a la nave, a ver si todavía se caen algún día, no permitan que eso pase. Adiós, amigos, y nos mantenemos en contacto. Bueno, tú sabes cuál es el combustible de esta nave, poeta, en parte, ¿no? Sí, sí. Además de unos combustibles realmente complejos que el Mico elabora y que alguno que otro sufre, efectivamente, Mico, y que más de una vez se nos imposibilitó casi conseguir. Exacto. Está este combustible, que es Escribes, no puede parar esta nave, ni hablar de eso, ¿eh? Tengo a Jorge que responde a Metralleta, esto es viejísimo, pero bueno, no lo hemos llegado a leer. También tengo olvidada a Joyce, la Kitty, que está dando vueltas Joyce por aquí, y a un montón de gente. Campanita. Ustedes ya saben que se acumulan muchos mensajes los fines de semana, pero está muy bien eso. Raymond de Valencia, estaremos contigo en otro momento. Alguien que habla del River Plate y que dice el más grande sigue siendo River Plate, y nada, y ahora que son campeones cada claro, año sí, en el fútbol argentino. A Josafat, que lo tengo dando vueltas por ahí, no recuerdo si tengo que decir algo que me han dicho en el chat contacto o algo así, pero me vale madres. Ay, no recuerdo. Bueno, el que me dijo en el chat que diga lo que diga, lo digo. Ahí sí, está, que diga lo que diga. Y ya saben, me olvido, tengo muy mala memoria. Por eso aquí tenemos en la nevera todo pegado con Iván. Estamos perdiendo contacto. Cosa que también perdemos. Señor Artica, está todo titilando. Le mando un saludo sí, a Tamara de Santiago de Chile, al cura fiestero que dice, ya estoy llegando re en pedo, dijo. Es el fin de semana, así que estará sufriendo el lunes. Señor Artica, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un carrito de montaña rusa. Como un carro de montaña. ¡Wow! ¡Wow! El paisaje nunca se repite. ¡Wow! ¡Caramba! No sé a dónde estamos yendo. Y ahí estamos sin saber a dónde estamos yendo y tratando de entender mínimamente lo que va pasando a nuestro alrededor, tratar de ver cómo podemos también nosotros intercambiar situaciones, experiencias y cuestiones con nuestro entorno para hacer de esto al menos un viaje que tenga vértigo, ¿verdad? Y ahí estamos en la montaña rusa, damas y caballeros, despidiéndonos por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por left o por right, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. Factory FM. FM Latina. The Rock 89.7. Releu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, Robo de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. Y Radio Estéreo 92. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura Fiestero a la cabeza. Ah, grande cura. Damas y caballeros, nada más que agregar. ¡Qué chingón! Sí, está chingón. El último disco de Cure está chido, ¿eh? Realmente. Sí, sí. Los fanáticos de The Cure de la primera época, quiero decir, hasta The Head on the Door por ahí. Sí, póngale, porque después se volvieron así como un pop, sí, medio extraño. Unas mierdas por ahí. Luego estuvo Disintegration, que estuvo muy bien también. Luego otras mierdas. Pero este último disco se llama The Cure. Sí, está por salir. Está padrísimo, ¿eh? Lo no salió mañana o pasado. Bueno, por ahí debe andar, digo. No es para que lo compren tampoco, o sea, pero quiero decir, es bueno que algo bueno pase en la música y está bueno anoticiarlo, ¿verdad? Bueno, amigos, no mucho más que agregar, ¿eh? Kevin Galdames, que lo tenemos que ir a rescatar, y nada más, señoras y señores, nos reencontramos el día de mañana, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, ¿no? Póngale por caso Robert Smith, ¿no? Y todos los Robert Smith del planeta. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde la República de Bolivia, Arequipa. Adiós, somos igual Caponi, de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Man, y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Misiones Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Coroco. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos a Ciudad Mandilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que viva la panocha, que el niño le pase la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momo, Pancho por la Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.